A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar hoy a estudiar un tema nuevo. Hoy vamos a empezar a hablar de... Estamos mucho a veces pensativos en qué va a suceder en relación al final del tiempo. Si ya está cerca o no el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? A ver los que estamos aquí hoy. ¿Cuántos creen que el Señor está cerca? ¿Eh? Hay unos cuantos que levantan la mano y otros están pensando, ah, capaz que nos quedamos un poco más. No sé, digo. Pero no sé los que nos están mirando. Los que escuchan por WhatsApp, ¿cuántos creemos realmente que el Señor está cerca? Yo creo que el Señor hasta incluso está ya en el portal de nuestra casa. Está ahí medio como que por tocar el timbre para decirnos, vamos, nos tenemos que ir. ¿Entienden lo que les digo? Es algo muy importante saber que nosotros en cualquier momento podemos partir. En realidad, toda nuestra vida debe ser así. Que hoy puede venir el Señor. Estoy preparado. Estoy listo. Si el Señor viene hoy, no tengo nada que haya escondido al Señor. No hay nada que arreglar de cuentas con Él. Está todo bien. Estoy listo. Siempre digo, cuando hablamos de los temas en relación a la iglesia y el encuentro con el Señor, es importante cada día, hermanos, lavarnos nuestros pies la sangre de Cristo. Lavarnos nuestras vidas espirituales en la sangre de Cristo, confesando pecados, reconociendo faltas, quizás también dudas que tengamos, todo lo que podamos decirle al Señor, pero ir y no dejar que pase hasta el otro día. No, mañana le voy a pedir perdón por el pecado, porque quiero pegar un poquito más y después mañana le pido perdón. ¿Eh? Es importante que nosotros sepamos que el Señor sabe. Ayer una de las hermanas veía en la reunión de adolescentes y jóvenes, leía un pasaje de Eclesiastés al final prácticamente, que todo va a venir a juicio, todo el Señor va a traer a juicio. Ahora, la pregunta es, si todos vamos a ir a la presencia, esto por ahí lo vamos a hablar un poquito con más detenimiento cuando vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, pero es importante saber, como no vamos a hablar del tribunal de Cristo, ¿cuántos conocen esa doctrina en la Biblia? Tribunal de Cristo. Hace unos años se enseñó aquí en la iglesia, creo que hace 5 años atrás, se enseñó. Posiblemente la volveremos a enseñar, si Dios permite, en algún momento. La Biblia habla de galardones, recompensas, coronas. Cuando nosotros vamos a comparecer ante el Señor, la primera vez nos vamos a encontrar y el Señor nos va a mirar en forma personal, porque dice Pablo, cada uno, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todo será juzgado delante de Él. Se manifestará lo que hemos sido, dice, en el cuerpo. Ahora, ¿cómo podemos librar nosotros? ¿Cómo podemos salir de esa camisa de 11 varas entre el pecado, mi vida y la presencia de Cristo? Porque cuando nos ponemos a pensar en esto, ¿cómo escondernos delante de la santidad y pulcritud moral de nuestro Señor en la presencia de su Padre? ¿Cómo vamos a presentarnos sabiendo que y si nos fuimos con un pecadito también? Obviamente no vamos a irnos pecadores, pero habiendo no confesado. Por eso, hermanos, Juan dice allá en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 7, la sangre de Cristo nos limpia. Y él dice nos, no dice les limpia a los mundanos. Nos limpia de todo pecado. La forma de llegar a la presencia de Dios y de verdaderamente presentarnos en limpieza delante de Él para que no se nos reclame algo malo a nosotros, es eso. Cada día o si cometí en un momento del día, en algún momento hice algún pecado, lo antes posible, y cuando lo reconozco, me doy cuenta que hice mal, y cuando el peso de mi conciencia me viene encima, porque el Espíritu Santo quizás la trae para que yo me dé cuenta, soy pecador, estoy pecando, hice algo malo, entonces, en confesión sincera de pecado, y le diga con nombre y apellido, Señor, yo pequé. Es lo que le dijo David, yo pequé, ¿qué hicieron estas ovejas? No les hagas más daño, la peste había venido a Jerusalén y era terrible. El ángel de Jehová estaba con la espada sobre el monte Moriah y ya estaba lista la ciudad de Jerusalén para ser barrida con una peste que estaba yendo por toda la nación. En relación a los más de 1 millón de personas en el ejército de Israel también, quizás no eran muchos 70.000 personas que murieron esa vez, pero fue el castigo de Dios para que David se diera cuenta que tu ejército de 1.100.000 personas que tenés en tu ejército, si yo quiero, los mato en 3 días. ¿Entendemos? Pero David supo hacer algo rápido para ser restaurado, para volver a una comunión con el Señor y confesó su pecado. Dice, locamente he actuado, he hecho mal. Esto es lo que nosotros cada día tenemos que hacer sabiendo, como dice Pablo, que la venida del Señor está cerca. Si para Pablo estaba tan cerca la venida del Señor, él la percibía tan cerca, cuanto más para nosotros, casi 2000 años después. Creo que estamos mucho más cerca que Pablo, mucho más, y posiblemente muy cerca. Y el título del tema que nosotros vamos a estudiar, en varios estudios lo vamos a hacer, se llama Cronograma de los acontecimientos del fin del mundo y el reino eterno según la Biblia. ¿Ustedes escucharon alguna vez en radios, no me refiero a radios cristianas, radios de todos los tipos, pero habrán escuchado a veces o en la televisión, en internet, habrán leído o habrán visto videos en YouTube de gente que habla del fin del mundo? ¿Escucharon alguna vez así asuntos de cuando por ahí entre los periodistas empiezan a hablar y no sé quién, alguien saca algo del fin del mundo y ahí empiezan a inventar? Ahí tratan de teorizar el tema del fin del mundo, cómo va a ser. Y la mayoría de las veces, se habla que va a ser algo instantáneo, que va a reventar todo, va a explotar todo o que no se va a ver algo que nuestro planeta y todos vamos a morir. Y llegó el fin del mundo. Para la gran mayoría de la población mundial es así. Que todo se va a desbaratar en un instante, en un momento. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, poquito más de un mes, estaban hablando de un asteroide gigante que estaba viniendo y rondando la Tierra. Está pasando muy cerca y ya no pasó una sola vez. A veces pienso, ¿no será la estrella Genjo que va a caer y la tercera parte de las aguas de la Tierra se va a quedar amarga, como dice Apocalipsis 8 y 9? ¿Será que no será algún de estos asuntos en el cielo que dice las potencias de los cielos serán conmovidas? ¿No será que Dios está preparando todo para que llegue algo de eso porque va a pasar eso en la gran tribulación? Ya lo vamos a hablar a su momento. Y me interesa que toquemos este tema, ya que estamos en una época en donde como que la iglesia ya se está preparando y sabe que el fin está cerca. Y hay muchas señales que, como voy a aclarar más tarde, no son para la iglesia, sino para Israel. Pero es importante que nosotros entendamos como hijos de Dios que Dios trazó el fin del mundo, lo trazó a su manera y bien clara en la Biblia. No importa, no interesa, hermanos, lo que puedan decir las gentes en el mundo sobre el fin del mundo, no importa. Lo que sí los cristianos y el mundo tienen que saber qué trazó Dios para el fin del mundo. Y ese fin del mundo solamente, solo y únicamente puede estar en la Biblia. No hay otro libro en toda la tierra, no hay otro documento en toda la tierra en donde vamos a encontrar el verdadero fin del mundo que no sea la Biblia. Y no me importa lo que digan por internet y por todos lados y en los canales de televisiones muchos grandes habladores, muchos que hablan y dicen un montón de cosas. Hay que saber que en este siglo hay millones de pensadores. Pero ninguno de ellos sin la Biblia va a poder verdaderamente darle con certeza una respuesta clara de cuál es el fin del mundo. ¿Cuál es? Y voy a aclarar otra cosa. Por eso el título es el cronograma de los acontecimientos del fin del mundo. No es el fin del mundo según la Biblia, porque no hay un fin del mundo instantáneo en la Biblia. No existe eso. Hay un proceso de acontecimientos, una seguidilla de sucesos que se van a ir dando, de eventos que van a ir transcurriendo, y esos eventos van a ir en el orden que Dios los ha estipulado en la palabra de Dios. Dios los ha dejado bien plasmado para que todos los creyentes, los hijos de Dios y quien quiera en el mundo interesarse por ese detalle, lo pueda mirar y ver. Y voy a ser sincero. En la gran tribulación, cuando llegue ese momento de tanta angustia en la tierra y donde la ira de Dios se va a empezar a derramar en el mundo, en ese tiempo, muchos de los que hoy rechazan y de alguna manera vituperan la Biblia, se van a dar cuenta que aquello que decía la Biblia es cierto, es verdad, y van a buscar a Dios en su angustia, en su miedo, en el susto que tendrán, en la angustia que les va a embargar a ellos, van a buscar a Dios, porque van a darse cuenta que era cierto lo que decían muchos predicadores, muchos libros que se escribieron al respecto, por sobre todo lo que decía la Biblia. Es cierto lo que se estaba hablando. Muchos confiaron en los mayas para el fin del mundo. Otros confiaron en Nostradamus. Otros confiaron también en los aztecas. Otros confiaron en los cálculos de los incas. Y otros confiaron en los movimientos satanistas, que también tienen su fin del mundo a su manera, pero lo tienen. Otros han, de alguna manera, confiado en diferentes maestros de meditación. Y otros, este es el peor de todos, el último que voy a decir ahora, el peor de todos, es los que confiaron en llamados así predicadores cristianos evangélicos que dijeron en tal fecha viene el Señor o en tal fecha va a venir el fin del mundo. Eso sí, hermanos, que ya es el colmo de los colmos, que los predicadores cristianos evangélicos den fechas, empiecen con el tema de que tal día, tal hora del año, tal lugar se va a producir el fin del mundo. Ya los sectarios lo hicieron, porque los testigos de Jehová como 5 veces dijeron que va a venir el Señor y no vino nada. Los mormones también tenían sus ideas. Los adventistas ni hablar. El famoso gran fiasco de Guillermo Miller en 1844 fue lo peor que le pasó a los así llamados cristianos adventistas, los que esperaban el adviento del Señor. Y también otra cosa que muchos cristianos tienen en la cabeza y no entienden que no es así, es que la iglesia está esperando la segunda venida de Cristo. Y eso no dice la Biblia. La iglesia está esperando, creo que todos sabemos aquí, el arrebatamiento de la iglesia, el momento en que desaparecerán del mundo todos los hijos de Dios, todos los que creyeron en Cristo como Salvador personal y el Espíritu operó la regeneración. Todos ellos, sin excepción, buenos o malos, carnales o no carnales, se van a ir a la presencia del Señor. Allá con el Señor se arreglarán en el tribunal de Cristo. Ahí les espera. Lo que hicieron en el cuerpo, sea bueno, dice Pablo, sea malo. Hermanos, muchos cristianos malachos van a llegar también a la presencia del Señor. Esos rebeldes, retobados, esos problemáticos en las iglesias, los chismosos, los calumniadores, vituperantes, esos que, los orgullosos, los arrogantes, todos también nos van a acompañar, no se preocupen. Pero, ¿qué recibirán cuando el Señor manifieste lo que han sido en el cuerpo? Todos se van a ir. No hay eso, como dicen algunos. Algunos así están con esa esperanza que, y bueno, por ahí es noble su esperanza, pero no es verdad. Queda en la esperanza nomás, pero no en la realidad, ni en la seguridad. Pero hay muchos cristianos que están fregándose la mano porque creen en el arrebatamiento parcial. Los fieles se irán. Y los otros se van a quedar a sufrir hasta la mitad de la gran tribulación. Y después a la mitad viene el arrebatamiento para ellos. Hablan ya de 2 arrebatamientos. No habla nada la Biblia de eso, pero bueno, ellos creen así. ¿Entienden, hermano? Y hoy esa idea está circulando muchísimo entre predicadores cristianos evangélicos. Que el arrebatamiento de la iglesia va a ser solo para fieles y por lo que dice allá, creo que en Apocalipsis 7, si no mal recuerdo, que estaban las almas de los decapitados, los que estaban con vestiduras blancas, esos son cristianos. No son cristianos. Son justos de la gran tribulación que murieron por causa de la ira de Dios, pero murieron por la persecución por ser cristianos y han sido decapitados todos ellos. ¿Y eso quién va a ser? Cristo. Esa va a ser la manera más elocuente en que él va a matar a los cristianos, a los cristianos de la gran tribulación, a los justos de la gran tribulación. Por eso es importante saber, hermanos, que al estudiar la palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a mirar un pasaje, otro pasaje, el cumplimiento de cada parte, de cada evento y proceso que se dará en relación al cronograma de Dios para el fin del mundo, se va a ir haciendo y se va a cumplir no en un 90%, en un 80%, en un 99%, se va a cumplir en un 100%. Muchos, por ejemplo, allá por los años, no sé si ustedes se acuerdan, quizás algunos ni nacieron para esa época, pero en los años, en el año más o menos 99, 2000, 2001, por ejemplo, cuando cayeron las Torres Gemelas en Manhattan, habían caído y de golpe salió el boom de Nostradamus. ¡Ah! Todos Nostradamus. Ahí eran los dibujitos que él hacía, porque mostraban sus libros, unos dibujitos, y había justo coincidentemente una torre y que por lo que él escribió y unos cálculos matemáticos, no sé qué hizo, daba justo 2001, comienzo del siglo XXI. Y todos estaban con Nostradamus, que Nostradamus estaba anunciando tal guerra, que estaba anunciando no sé qué otra cosa, y la cuestión que ahora Nostradamus era el dios de la profecía en todo el mundo. Está bien, él habrá hecho, y pudieron haber coincidencias reales. Los mayas, ¿se acuerdan qué año fue el boom de los mayas? Estábamos por venir a Salta con mi familia en esa época. 2012, el fin del mundo. 21 de octubre de 2012, se caía todo. Se venía abajo el mundo, las desgracias, los mares. Todo estaba listo para ser destruido y terminaba la humanidad. Y si hubieran sobrevivientes, tendrían que comenzar la nueva era de la humanidad. ¡Ah, qué bien! Y todos querían tratar de sobrevivir. Se armaron búnkers, se armaron de todo porque se venía oxígeno, guardaban y un montón de cosas ya estaban juntando para ver si sobrevivían al fin del mundo. Todo este tipo de locuras y payasadas se estaba promoviendo a la población mundial. Es importante, hermanos, que nos demos cuenta que por más elocuente que sean los videos en YouTube, la música que ponen y los efectos especiales que hacen, pasa nada. No pasa nada. Hace unos años, unas décadas atrás, el que fue en su momento director de Family Radio, un ministerio cristiano internacional por muchos años, no sé si hoy todavía sigue, pero el que fue su mentor y el que originó todo este ministerio, había escrito libros, 88 razones para que saber que en tal y tal fecha va a venir el fin del mundo. Creo que también era en octubre. Yo no sé por qué en octubre es el mes para muy predilecto para muchos para que venga el fin del mundo. Pero ahí estaba. Y me acuerdo que le habían mandado ese libro al pastor Olovati y él lo tiró al basurero. Porque es la verdad, hermano. No se puede decir. En el 2015, un predicador muy conocido en nuestro medio y en toda Latinoamérica dijo, en septiembre nos vamos con el Señor. Estoy esperando hasta hoy el septiembre. No sé de qué año, pero por lo menos el de 2015 no fue. Entendemos, hermanos, no podemos, y hay otras predicaciones, no estoy diciendo que están fuera de razón algunas de las cosas que se dicen ahí. Sé que hay cierto raciocinio bueno y interesante, pero por ejemplo, estudian las fiestas de Israel y las quieren poner a la iglesia dentro de las fiestas de Israel. Perdónenme, hermanos, pero aunque en la fiesta del tabernáculo profético, como le llaman ellos, pueda venir el arrebatamiento de la iglesia, puede ser, pero es para Israel eso, no es para la iglesia. Quiero decirles otra cosa también. Mientras vamos a estudiar las señales del fin, que es lo que primero vamos a estudiar, y también vamos a estudiar el arrebatamiento de la iglesia, la gran tribulación, quiero decirles que durante las señales del fin, que no son para la iglesia, ya lo vamos a ver más adelante, son para Israel, dentro de esas señales del fin, la iglesia en cualquier momento se puede ir. No hace falta que se cumpla una señal específica para que la iglesia parta la presencia del Señor. Y puede ser que ninguna de estas señales, que algunas ya se están cumpliendo, sí, no cabe duda de eso que se están cumpliendo, pero aunque quizás las más fuertes que se dicen acá en los primeros versículos de Mateo 24, en esos versículos, aunque hayan las más fuertes, puede ser que la iglesia se vaya mucho antes y esas señales fuertes, las más, digamos, preponderantes, ni se estén cumpliendo por 1 o 2 años más, porque la iglesia no depende del final que Dios tiene preparado para Israel, sino la iglesia espera el arrebatamiento, la salida de este mundo, y es inminente. Eso quiere decir cualquier momento. No hay una señal para que la iglesia... Sí, podemos decir que el reloj de Dios de la profecía es Israel, no cabe duda, pero la iglesia no debe mezclar lo que Dios preparó para Israel y lo que preparó para la iglesia. El final de Israel es la segunda venida de Cristo para empezar su reinado de gloria. El final de la iglesia en este mundo es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Se dan cuenta? La enorme diferencia. La iglesia espera el momento del traslado a la presencia del Señor para encontrarse con el Señor. ¿Dónde? En el aire. ¿Y dónde se va a encontrar Israel con su Señor? En el Monte de los Olivos, en Jerusalén, cuando el Señor venga. Primero, previamente, se va a encontrar con Él en el desierto, los perseguidos que huirán. Capítulo 12, versículo 6 en adelante, cuando Satanás, el dragón, derrama el río para matar a la mujer, y la mujer se le da alas de águilas para que huya al desierto y escape de la persecución y de lo iracundo que estará el dragón para matar a todos los israelitas, a la descendencia de los santos que no son la iglesia, son Israel. El pueblo santo de Dios, el pueblo santo, escuchen bien, el pueblo santo de Dios es Israel. Los santos de Dios son la iglesia. ¿Entienden la diferencia? El pueblo de Israel está ligado geográficamente a un punto en la tierra. La iglesia no. La iglesia está en todo el mundo. Y es el cuerpo de Cristo. Son cosas muy diferentes. Esto tenemos que tener bien en cuenta para poder así, de esa forma, saber. Cristiano, pero el cristiano tiene que saber algo. Deje que vaya como vaya al mundo. No se preocupe por lo que va a pasar. Preocúpese por estar preparado para el encuentro con su Dios. Vamos a decir en términos más eclesiásticos, con el encuentro con su Salvador. A eso sí le tiene que preocupar. Que cuando el Señor lleve a su iglesia, estemos listos para presentarnos en la máxima santidad posible que podamos lograr. Perfección no vamos a lograr porque estamos en un cuerpo de pecado. El propio apóstol Pablo dijo, miserable de mí que estoy en este cuerpo de muerte. Miserable, se consideró él. Nosotros no llegamos ni a los talones a Pablo, entonces, qué miseria es nuestra vida. Pero en lo que dependa de nosotros, en lo que esté a nuestro alcance, mantenernos en pureza y santidad, tratemos. Si hemos errado, hemos pecado, hemos hecho algo malo, bueno, sí, pasó eso. Y va a pasar y seguirá pasando hasta el día de la muerte, hasta que nos libremos de este cuerpo de muerte. Pero cada día arreglemos las cuentas con el Señor. Que si mientras estamos durmiendo viene el Señor, nosotros nos vamos habiéndole dicho, he pecado, confieso mi pecado, te pido perdón. Si hemos confesado y el Señor nos perdonó, eso nunca se recordará en tu presencia. Que ya ha sido perdonado. La propiciación por nuestros pecados ha sido hecha en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, no por los que cometimos hasta el momento que recibimos a Cristo. También es propiciación por los pecados que vamos a seguir cometiendo. Lamentablemente es así, hermano. Y aunque somos menos pecadores o más que otros, pero no importa. En mínima consecuencia o gran consecuencia, pero pecamos. Es así. Así que el tema del fin del mundo para el cristiano debe saberse leer en la Biblia, mirarlo ahí y saber cómo se irán dando las situaciones. Otra cosa para terminar esta un poco larga introducción que estoy haciendo. Otra cosa importante a tener acá. Cuidado, hermano. Cuidado con el amarillismo profético que se está alargando por las redes sociales. Estos días... Semana pasada y esta semana andaban ahí con un Ben David en Jerusalén, que supuestamente era el Mesías que lo eligieron. ¿Saben qué? No pasó nada de lo que se veía en el video. No había nada de gente loca atrás de un hombre con barbita y así medio bigotito arreglado y un sombrerito negro. Nada pasó. Yo tengo contactos en Israel, tengo dos contactos. Les escribí, les dije, díganme, ¿está pasando algo raro allá? En el Muro de los Lamentos y alrededor, la meseta del templo, o sea, la explanada del templo. Y me dijeron, no. Lo que está pasando sencillamente ahí es que sí está este señor, no sé cómo le dicen en hebreo, ahí usan un término, Ben David después. Sencillamente es que se descubrió que es un directo descendiente de Ezequías, el rey, y que tiene la posibilidad de tener de memoria toda la Torá, que no necesita leerla porque lo tiene todo en su mente. Y eso ha sido algo muy especial para los maestros rabinos, pero no se lo eligió o no se le dijo que él era el Mesías. Entendemos, hermanos. Cuidado con el amarillismo profético. Y algunos mandan el video y ya manda. Y hoy miraba y no dije nada porque ya como mandaron, creo que ayer, anteayer, el video, pero en el grupo Salvos por Gracia había un hermano que mandó. Yo sé que lo hizo de buena fe, no ha de ser un mal hermano, pero hermanos, cuidado. Cuidado con lo que estamos viendo con videitos, con música y con un montón de efectos especiales y que el Señor está cerca, que ya nos vamos y que esto. Y sí, tenemos que quedarnos 2 años más. ¿No dijo Jesús que una de las señales antes del que dirían, ahí está el Cristo? Ese era uno de esos, que la gente, incluso los cristianos, se la creyeron. Aunque dijeron que era el anticristo y todo. Sí, sí, por supuesto que podía haber sido el anticristo. Pero, hermanos, no caigamos en estar fuera de contexto con los cumplimientos bíblicos. Hay cosas que se van a cumplir sí o sí cuando la iglesia se vaya recién. Y hay cosas que se cumplirán quizás durante cuando la iglesia esté aquí. Pero cuidado, vayamos a los contextos y también respetemos el tiempo en que se van a cumplir algunas cosas. Algunos hablan de la marca. La vacuna es la marca. Ahora después dicen, si te pones un arrocito, hay un cosito, un chip, que es un nano chip, ya tenés la marca. No va a venir antes de la mitad de la gran tribulación. No hay marca todavía, hermano. No existe eso. Y yo no estoy diciendo ahora que vayan todos a vacunar, que se pongan chip, no hay problema, total, eso no es la marca ni más. No estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es cuidado. No digamos lo que no es. ¿Que hay preparativos? Sí, hay preparativos. ¿Que se está más o menos todo dando en el mundo para que desaparezca el dinero, para que solo se pueda comprar y vender con ciertos reglamentos económicos para el mundo? Sí, todo se está preparando. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que quiero que entendamos, hermanos, es que no entrará en vigencia mientras la iglesia esté aquí. Ah, desconfiamos que el Señor se puede equivocar. Algunos cristianos parece que desconfían, pero no va a pasar. El Señor no va a permitir. Porque Él lo dijo y lo estableció en su palabra. No porque yo lo diga. Yo puedo equivocarme, pero la Biblia no. La Biblia es certera, es eficaz y no puede equivocarse. Aunque algunos creen que por ahí sí se equivoca. Pero recuerden una cosa. El fin del mundo, ¿saben cuánto falta todavía? Si la iglesia se fuera hoy, más de 1000 años todavía falta para que el fin del mundo se produzca. ¿Vemos? Porque el milenio se va a hacer en este planeta, en este siglo. El pecado estará vigente todavía en el milenio. Israel estará salvo completamente. La iglesia estará habitando la Nueva Jerusalén y también incluso, pero en el mundo, los que sean rescatados y sobrevivan a la gran tribulación, entrarán en su naturaleza pecaminosa. Y muchos sí, quizás creerán en Cristo por la predicación del Evangelio que se hará en el milenio también. La ley de Jehová que saldrá desde Jerusalén a todas las naciones y conocerán, dice la Biblia. Todos conocerán la ley de Jehová. Pero es cierto, muchos estarán con su pecado latente porque el hostigador del pecado, el promotor del pecado, estará encadenado. Entonces el pecado estará latente, pero no será tan activo, aunque igual habrán rebeldes por sí mismos. Pero bueno, lo hablaremos eso llegado su momento. Hermanos, acuérdense, terminando esta introducción, acuérdense, el fin del mundo, el único lugar, el único libro, la única escritura que debemos leer y que nos da por lo menos los cálculos más eficaces, nos dan los tiempos, los elementos, los eventos para poder saber que el fin del mundo será de así, así, así, así, Biblia. Solo la Biblia. No hay otro libro. Podemos leer muchos y otros libros que pueden acercarse mucho a eventos que van a suceder, sí, o que sucedieron en el futuro de esas personas, pero nunca son 100%. La Biblia hasta ahora, en todas las profecías que se cumplieron de la Biblia, que son muchas, todas las profecías no se equivocó en ninguna. Todas se cumplieron en manera fiel, manera concreta y segura. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios para estudiar cómo será el fin del mundo, cómo Dios lo preparó, cómo va a pasar y qué va a suceder. Primer punto que vamos a ver va a ser señales antes del fin. Ese va a ser el primer punto que vamos a estudiar. Son varios puntos que vamos a ver, pero este es el primero. Estas señales las encontramos en Mateo 24, 3 al 12, Lucas 21, 22, 25 y 26, y también podemos encontrar en Lucas 17, 26 al 30. Vamos a ver estas señales rápidamente para ir avanzando en el primer punto de lo que es este cronograma de los acontecimientos del fin del mundo y el reino eterno según la Biblia. Ese es el título, un poco largo, pero para que quede lo más claro posible de qué vamos a hablar realmente. Bueno, para Israel hay eventos que sucederán por causa de la pronta venida del Hijo del Hombre. Es importante saber que las señales de las que habló Jesús en Mateo 24 son principalmente para Israel, no para la iglesia. Aunque nos valemos de ellas para saber que nuestro Salvador está a poco de levantar su esposa a la presencia de su Padre, eso no implica que la iglesia está ligada a tales señales. ¿Entienden? ¿Captan esto? La iglesia no está ligada al milenio específicamente en forma directa. No está ligada a la segunda venida de Cristo, no está ligada a la gran tribulación, va a ser previo a la segunda venida de Cristo. No está ligada principalmente a estas señales porque la iglesia tiene otro fin, como lo dijimos, el traslado a la presencia del Señor en un abrir y cerrar de ojos. Más bien, lo que puede llegar a suceder es que dentro del cumplimiento de estas señales, la iglesia de Dios sea quitada de este mundo. Hay una señal, si queremos ver unas señales para la iglesia en el Antiguo Testamento, son señales. Vamos a tomarlo como prototipos para poder entender. Todos nos acordamos, Génesis 5, la historia de Enoch. 5, 22. Dice, caminó Enoch con Dios y fue que traspuesto, o lo llevó Dios, depende de la versión que ustedes lean, lo llevó Dios. ¿Qué pasó después de Enoch? ¿Qué pasa previo a Enoch o durante la vida de Enoch? Y es interesante que de toda esa generación del capítulo 5 es el que menos vive, porque a los 365 años lo llevó Dios. Después, tuvo hijos, sí, tuvo todo, no hay problema, fue el padre de Matusalén. Pero el tema es, ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué ocurrió después de eso? Viene el llamamiento a Noé para construir un barco. 120 años se le da de tiempo para construir el arca y de ahí vino, podríamos decir, el fin del mundo. El fin de esa generación, a excepción de Noé, sus tres hijos y las esposas, de todos, de los cuatro varones. Todos ellos quedaron vivos y parejas de animales para que mantengan la especie. Ahora, es importante ver esto como un prototipo del arrebatamiento de la iglesia. Dios saca a los justos antes que venga el juicio o el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo y sobre el pecado. Vamos a Génesis capítulo 19. ¿Se acuerdan lo que se cuenta ahí? La destrucción de Sodoma y Gomorra. Lot, el justo Lot, como lo llama Pedro, que también estaba en ese lugar, dice que fue sacado de Sodoma porque venía la destrucción. Se lo sacó antes, se lo quitó antes de ese lugar para que los justos. Y es interesante que Cuando Abraham está en el capítulo 18 orando al final del capítulo, le dice, si hallares, ¿qué? 45, 50 primero empieza, después 45, va 40, 30 y así va bajando. Justos, dice. No dice, bueno, ay, que están así. Lot, con todo lo que era medio poco viradito en algunas costumbres que tenía y demás cosas, pero era, él temía a Dios. Él realmente, verdaderamente, con todo lo que él, los anhelos y esas cositas que él tenía, que no eran muy buenas, pero él realmente respetaba a Dios. Él tenía un temor profundo por Dios y sabía que con Dios no se juega. Todo que él no tenía la mejor vida, pero la Biblia lo llama justo Lot. Él era justo delante de Dios, igual que Abraham, igual que Sara, igual que Isaac, igual que Jacob, otro también, que tenía cada cosa en su vida, pero se lo ve como el justo. ¿Entendemos? Con todos los engaños y cosas que hizo, y todo lo que inventó, pero se lo ve como justo. Es importante entender, hermanos, que estos prototipos bíblicos que podemos ver en la Biblia realmente nos muestran que Dios, cuando quiere sacar antes del juicio a los justos, los libra. Los puede librar. Y cuánto más, entonces, a la iglesia, a los justos, a los redimidos, que están preparados y que van, el autor a los Hebreos en el capítulo 12 le llama la congregación de los justos. La congregación de los justos. Los que anhelan y tienen su mirada en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, dice el autor a los Hebreos. ¿Entendemos? Tiene posibilidades de hacerlo y lo hará antes que venga lo peor. Ahora, la iglesia puede vivir, sí, podría vivir en ese tiempo donde comiencen estas señales. Más bien, lo que puede llegar a suceder es que dentro del cumplimiento, sí, de esas señales, la iglesia sea llevada. Es importante no mezclar los grupos en estas señales del fin de los tiempos en relación a ¿para quiénes están dirigidas? Vamos a ver entonces algunos pasajes que nos van a ayudar a nosotros a ver y entender un poco, no solo a quiénes están dirigidas, sino que estas señales verdaderamente están para poder ser cumplidas para Israel. Recuerden cuando Jesús habló, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 17, principalmente hacia el final. También Lucas 21, todo lo que está hablando en relación a Israel. La iglesia ni siquiera estaba en ese tiempo, ni siquiera todavía existía. Estaba para aparecer en el mundo, pero todavía no estaba. Todo lo que Jesús dijo en estos capítulos y citas que di está relacionado al templo. Y el templo de Jerusalén solo se relaciona con Israel, no con la iglesia. La iglesia no tiene nada que ir a hacer al templo de Jerusalén. La iglesia no tiene nada que ir a hacer a Jerusalén para decirme voy a la Tierra Santa. La Tierra Santa no es para nada. Jerusalén hoy no es la Tierra Santa. Está pisoteada por los gentiles y llena de idolatría, llena de abominaciones. Así está Jerusalén hoy. Hace unos años atrás fui a visitar a un pariente lejano nuestro de otra estirpe de la familia Olivati y él nos decía, yo ya fui a la Tierra Santa. Por eso yo ya creo que Dios va a perdonar y voy a ir al cielo. Él confiado estaba en eso. Y me acuerdo que el hermano Alex, era su primo en este caso, esta persona, dijo, Jerusalén no es nada santo. Está llena de ídolos. Está llena de esa religión que vos seguís. Los ortodoxos seguían ellos. Está lleno de esa religión que vos seguís también. De católicos, de musulmanes, de todos. No es una tierra santa para nada. Será santificada en el momento que Jesús pise con sus pies el monte de los olivos, según vemos en Zacarías 14:4. Es importante entender que esta tierra o el templo y Jerusalén está ligada a Israel, no a la iglesia. Las famosas cruzadas que se hicieron en el siglo 11, 12 y 13 de la era cristiana, llevando a los católicos y a todos, trazando, matando gente y de todo, israelitas, y tantas muertes que hicieron porque había que llegar a Jerusalén caminando y haciendo la cruzada a Jerusalén, la tierra santa de Dios. Todas esas pavadas que hizo el catolicismo romano en su momento, todo fue para nada, porque la iglesia no tiene que ver con la Jerusalén terrenal, según explica Pablo en Gálatas. Nosotros estamos para la Jerusalén celestial. ¿Entendemos? Esto es importante entender y saber. Aprendamos siempre a marcarnos bien como iglesia en lo que es para nosotros y lo que es para Israel. Son fines distintos, son planes distintos. Todo es para la gloria de Dios, pero también es distinto. Leamos entonces Mateo 24, 3 al 12 principalmente. Pasaje muy conocido, pero veamos lo que dice. Y sentándose él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús le dijo: Mirad, que nadie os engañe. Bueno, esto también para lo que decíamos recién, que nadie les engañe, que nadie le remueva la cabeza y les confunda en los conceptos para Israel y para la iglesia. Porque vendrán muchos, dice, en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. ¿Cuántos fueron engañados entre la semana pasada y esta semana que pasó? Con el Ben David, nuevo Mesías, que reconocieron los grandes maestros de Israel y los rabinos. Ahí había un Cristo inventado por no sé quién, pero alguien sacó un video y todos siguieron. Por todo Latinoamérica y capaz Estados Unidos, Europa, no sé por dónde llegó esos videitos. Todos sí. Dice: a muchos engañarán. Y a veces sin querer, nosotros los cristianos estamos siendo engañados o nos quieren engañar. Por eso hay que abrir los ojos y saber que los tiempos Dios los marcó en su palabra. Y van a aparecer, sí, y aparecieron. Hay falsos cristos, sí, no cabe duda que hay falsos cristos en el mundo. Hay uno allá por Siberia, en Rusia, que hace poco lo arrestaron porque se mandó unas cuantas macanas con algunas mujeres, y ahí está el Jesús. Más de 10.000 seguidores allá en Siberia, un frío que no se aguanta, pero estaban todos con él allá porque ahí estaba Jesús. Y tiene así cabellitos largos, se viste de pan. Después estaban los latinoamericanos hace algunos años atrás, décadas atrás, con Jesús Miranda. Todos le seguían y le hacían entrevistas así seculares, de canales seculares, y él decía: Yo soy el enviado de Dios. Crean en mí y tendrán salvación. Y él lo decía abiertamente. Él se creía, literalmente se creía a Jesús. Pero cuando empiecen estas señales a cumplirse en la gran tribulación, estos cristos, estos que van a engañar a los mismos israelitas, se van a venir por montones hasta que llegue el falso Cristo para Israel, que es el anticristo, y que ellos lo van a recibir con brazos abiertos al principio de la gran tribulación, cuando se firme el pacto de 7 años. Ahí, en ese momento, ahí sí que va a empezar lo peor que en su vida como nación haya vivido en los tiempos Israel. Ahí ellos se van a condenar a sí mismos a una angustia enorme, como dice Jeremías 37, una gran angustia para Jacob, tiempo de angustia. Esa gran tribulación, dijo Jesús en Mateo 24, 21, gran tribulación que no hubo ni antes ni después de ella. Ahí comenzará, en esa firma del pacto. Estos cristos que van a aparecer son los que Jesús hace ver: cuídense que no sean engañados. Y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún que, importante frase, no es el fin. Así que cuando ven que ya se está todo armando, que ya el mundo tiene todas sus bombas nucleares, atómicas, de plutonio y de tantas otras bombas que ya se inventaron, misil de esto, intercontinental, que llega a 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros y demás, no importa, dejen que se sigan tirando todo. Es interesante cómo da el orden Jesús en esta frase del versículo que estamos leyendo. Dice: y oiréis, dice, de guerras y rumores de guerras. Ahora, él dice primero que hay guerras, después vienen los rumores de guerra, ¿no? Interesante el orden que da. Personalmente creo que las señales para Israel de las que Jesús está hablando en los primeros versículos del capítulo 24 se empiezan a cumplir en el siglo XX. ¿Cuántas guerras hubo en el siglo XX? ¿Contaron alguna vez? Me refiero a guerras bien conocidas, sí, guerras que verdaderamente se conocieron, reales. Primero, la Primera Guerra Mundial. ¿Cuándo comienza? ¿Se acuerdan? 1914 hasta 1918. 4 años de guerra mundial, por sobre todo en Europa. Principalmente en Europa fue esa guerra. Por ahí América no fue tan afectada, por lo menos por esa. 1917, la guerra bolchevique en Rusia y se levanta y empieza el comunismo leninista en Rusia. Y ese comunismo comienza a trascender hasta las naciones y se ejecuta a muerte de todos cuando asciende Stalin en el gobierno. Allá por los 40 y tanto, creo que 45, 46, Stalin llega al gobierno y comienza a matar millones de personas para imponer el comunismo en toda Europa Oriental y algunos países de Asia Occidental. Guerras que se hicieron. Guerras que se dieron y se libraron bajo el derramamiento de billones de litros de sangre. ¿Saben qué? El comunismo mató más que los 6 millones de hitos. Más de 100 millones de personas murieron en manos de Stalin. Un hombre que despiadadamente, el que se rebelaba, moría, incluso generales ahí cerquita de él. Él, algo no le gustaba, que vaya a la muerte. Fusilamiento y chao. Ya está. Eso era guerra. Leyes de guerras. Los israelitas estaban al pie del cañón con esos oídos, porque todo les estaba afectando a ellos. Los pogromos que se dieron en la década de los 90 del siglo XIX, 1890 para arriba, no, 1891 comienzan los pogromos rusos. Ahí es donde Nicolás, el último zar ruso, antes que llegue el impulso de la revolución bolchevique, ahí es donde él se condenó, porque el pueblo que empezó a perseguir en su reino fue a los israelitas. Comenzó a perseguir a los judíos habidos y por haber en todo lo que era su reinado. Lamentablemente, esta familia de este zar Nicolás quedó destruida, murieron como desgraciados. Realmente hicieron un desastre la revolución rusa que se levantó y después viene la revolución bolchevique. Dos revoluciones. Revolución rusa, el deseo de sacarnos de encima a los reyes, sacarnos de encima a los zares y así. Pero entre medio de todos ellos, las víctimas principales eran los israelitas. ¿Se acuerdan? El oír de guerras era para ellos. No era para la iglesia. Puede que la iglesia ya en ese tiempo estaba diciendo, viene el Señor pronto, pero faltaban muchas cosas para que se den, para decir que la iglesia podía estar, porque todavía Israel no estaba constituida como nación. La higuera no había florecido todavía, no había brotado, mejor dicho. ¿Entendemos? Entonces todavía no se podía decir que el fin del mundo, pero las guerras estaban oyendo. Ya vimos 2, 3 con la Revolución Rusa que les menciono recién. Ahora vamos a la otra guerra conocida, Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan qué año comenzó? Un año antes, me acuerdo, llegó mi abuelo de Europa, como inmigrante, 1938. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial con el imperato en Alemania, en Austria y otros países cercanos en relación al nazismo, a imponer la raza aria. Los comunistas querían imponer el comunismo y Hitler quería imponer la raza aria. Y el que no se quería ajustar a eso, que muera. Y principalmente, ¿quiénes tenían que morir? Que eran los que tenían mayor dinero en Alemania, los israelitas. Todos los comerciantes israelitas, fuera, a los campos de concentración, a trabajar, y el dinero de ellos que vengan, porque así trabaja el comunismo. Sacarle a los que tienen mucho para apoderarnos de las arcas y hacer nuestro imperio. Esto hizo Hitler. Sacó todo el dinero, todo el caudal, todas las fábricas, todas las empresas que los israelitas, los judíos tenían en Alemania, le sacó todo, se aprovistó de buen dinero para el ejército, hizo armas, fabricó todo esto, hizo hasta el año 45, en abril, cuando entre comillas murió. Se suicidó supuestamente. Se cree que no, pero bueno, vamos a decir que sí. Pero es importante saber que ahí fue una de las guerras. Después entra la guerra que todo el mundo quedó hasta espantado de no podían creer lo que pasa. La Guerra de Liberación de Israel, 1948, 14 de mayo, entre la noche del 14 de mayo y 15 de mayo. Ahí viene la conquista de los israelitas a su territorio y comienzan a asentarse las familias israelitas en ese lugar. Y en 1967 se libra otra guerra, que eran dos ya en ese momento. Estaban los años de las guerras de Vietnam en los años 60 y parte del 70, y estaba la guerra de liberación de Jerusalén Vieja de los israelitas con este gran general Dayan, algo así creo que era el apellido de él, ese que tenía el parche en el ojo. Bueno, este hombre libera con el ejército, logran sacar una gran parte de los árabes y liberta la ciudad vieja de Jerusalén, donde está la explanada del templo. Solo les quedó la parte de la cúpula de roca a los árabes y el resto pertenece a Israel. Esto fueron guerras que se fueron librando. Oiréis de guerras. Bueno, y así siguieron. Los años 70 trajeron otras guerras más también hacia la zona de Europa Oriental, donde se empezaron a hacer en el mar Mediterráneo, otras guerras que se libraron. Después ya estamos entrando incluso a lo que es cerca de los años 2000, llegaron las guerras de Irak, llegaron las guerras en Medio Oriente, en la zona de Kuwait, digamos en la zona de lo que es el Golfo Pérsico. ¿Y cuántas guerras se libraron en el mundo? Solo estoy mencionando algunas de las medio conocidas, las que por ahí a nosotros nos pueden sonar familiares. ¿Qué es de guerra? Después dice el Señor, pues dice rumores de guerra. ¿Cuántos rumores de guerra están escuchando ustedes? Desde hace unos cuantos años atrás, se está rumoreando mucho una guerra otra vez entre Rusia y Estados Unidos, y ahora, la que está muy fuerte ahora, en este momento, es la de China y Estados Unidos en el sur del mar de China. Y la disputa que hay por Taiwán. Taiwán es un país libre, un país que está, se salió de China y China lo quiere recuperar. Que ellos vuelvan a ser de las colonias chinas. Y sin embargo, los taiwaneses no quieren. Y ahí está una junta entre lo que son los estadounidenses con los japoneses, los surcoreanos y también algunos países europeos. China tiene a Rusia aliado y otros países también en lo que es Asia Oriental. Y ahí están para la pelea. Hores de guerra por ahora. Hores de guerra. Dice que para fin de año se planea una invasión a Taiwán. Vamos a ver si se llegará o no, si es cierto. Los rumores están. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas no es el fin, dijimos, aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, y pestilencias, y terremotos, en diversos lugares, mas todas estas cosas serán que solo principio de dolor. Hermanos, puede ser que todavía veamos guerras y ya la pestilencia, el hambre, ¿se ve o no se ve? Hoy estamos con una pandemia supuestamente que está en auge en este tiempo, pestes. Pero aparte de eso, hay muchas otras enfermedades en el mundo. Hay muchas otras cosas por las que son afectados los seres humanos. Ya no, a veces no sabemos qué hacer para tratar de librarnos. Hay prevenciones y cosas que podemos hacer. Pero cuando Jesús abre, dice que habrá hambres y pestilencias. ¿Cuál es el continente más hambriento que hay en el mundo? África tiene millones, países asiáticos que están prácticamente sin comer la gente. Apenas si logran tener agua para vivir. ¿Entendemos? Hambres. Pero, ¿saben qué? Lo peor de todo es, si decimos África, que es un continente que muy pocas regiones de ese continente tienen agua y tienen árboles y hay algo de bosque. Bueno, está bien, vamos a decir que es por el clima, por la tierra, que no da nada. Pero lo peor de todo es que hay hambre en países de abundancia de comida. Hambre, estoy diciendo, no apetito, gana de comer. Hay hambre, hermano. Vayan al norte de la provincia aquí. Gente que no come por días. ¿Qué creen? ¿Que ellos tienen apetito? Gente tiene hambre. El hambre está incluso dentro de los países de abundancia. Estados Unidos tiene hambre. México tiene hambre. Argentina tiene hambre. ¿Y por qué? ¿Cuál será el factor que hace que en países de abundancia de alimento haya hambre y gente que tiene que estar por los basureros buscando comida. Vayan nomás acá al San Javier. ¿Cuánta gente hay ahí? Sí, algunos seleccionan basura para vender y arman cositas y otros, pero algunos van y buscan a ver si hay comida. ¿Entendemos, hermano? Es importante saber que el hambre es algo que Jesús dijo e hizo ver que sucedería en los últimos tiempos, las señales del fin. Habrá, acuérdense, como él dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Preguntó Pedro. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo va a ser? Dice. Todo se está hablando a futuro, no para la generación solamente que ellos vivían, sino a futuro, a mucho más allá. Después, pestilencias y terremotos en diversos lugares, mas todas estas cosas serán principio de dolor. Terremotos. Fueron muchos. En el siglo XX ya son incontables los terremotos que hay. Es increíble. En el año 2015 fue uno de los años más tenebrosos en tema de terremotos. Año 2011, por citar nomás otro, marzo, vino un terremoto en Japón. Tan grande fue el maremoto que destruyó casi el país entero, que es una isla Japón. Casi todo el país fue destruido. Muchos terremotos hubieron de ahí en adelante. Huracanes, todo lo que es el tema de, lamentablemente, de cosas que sucedieron. Un desastre. Realmente lo que causan los terremotos hace unos pocos años, Haití y República Dominicana fueron afectados por terremotos impresionantes. Chile, un país que tiembla todo el tiempo, un país que no queda quieto en relación a los cimientos, a lo que es las placas tectónicas. Los terremotos se multiplicaron por todos lados y se dice que se espera un terremoto mundial. Incluso en Apocalipsis se habla de un terremoto y la tierra tembló como nunca antes. Ese terremoto muchos científicos esperan y dicen que será en una escala de grado. Ya no de la escala de Richter, porque la escala de Richter mide solo hasta 7. No sé si ahora ya ampliaron más, ahora ya puede ser que mida 9, pero dice que será de 10,2 grados en todo el mundo. Destruirá todo. Si uno de 6, 7 grados hace tanta destrucción, ¿se imaginan? Hace creo que 2 años tembló en México, que se destruyó casi una ciudad entera por un terremoto. ¿Nos damos cuenta la cantidad de terremotos que hay ahora en estas épocas? Estas últimas décadas, la cantidad de temblores que ha habido en la tierra, como dice también en Apocalipsis, la tierra ya no soporta más. Ya la maldad creció tanto, que ya es tanta la destrucción ambiental que hubo, que ya no se aguanta. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mí. ¿Cuándo creen que llegará esto? Yo creo que todavía ese aborrecer por el nombre en todas las naciones no llegó completamente. Sí, la gran mayoría de naciones aborrece a Israel. Pero ¿saben qué? Eso se llegará en la gran tribulación. Todas las naciones de la tierra, instigados por el anticristo, harán que Israel sea aborrecido. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios, el pueblo de Cristo en la carne. De Israel salió Cristo y de Israel salió el único que va a vencer al príncipe de este mundo. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe muy bien. Y entonces muchos serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Se aborrecerán. Entre ellos, los israelitas. Porque van a querer acomodarse para poder seguir viviendo. Y otros van a huir. Y muchos van a morir. Yo creo que todos esos que van a aborrecer a los otros israelitas van a morir durante el gran tribulación. Sospecho que ellos verdaderamente van a terminar con todo esto. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En 1 Timoteo 4, 1 al 3, 2 Timoteo 3, 1 al 5 y 2 Pedro 3, 1 al 4, nosotros podemos encontrar lo que Pablo dijo, que se levantarán. Muchos maestros en los días, dice, postreros. No era para esa época de Timoteo, era para los días postreros. Ahora, es importante saber una cosa. Falsos maestros, engañadores, se han levantado. Y en el último tiempo, Yo calculo que más o menos desde el año 60 en adelante, después del Concilio Vaticano II, los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles se levantaron, pero a granel. Después que entró el ecumenismo evangélico católico en la historia de la humanidad, prácticamente de estos se han levantado por montón. Y se seguirán levantando y se seguirán armando cada vez más y a muchos engañarán. ¿Cuánta gente tienen las iglesias carismáticas? La gran mayoría tiene mucha. Las iglesias quizás de doctrinas pentecostales acérrimas tienen muchas. No estoy diciendo que todas las iglesias pentecostales son malas. Estoy diciendo que hay muchas que son muy malas, que verdaderamente promocionan y predican cosas malísimas, doctrinas totalmente fuera de la Biblia, fuera de contexto, que son malísimas. Pero los falsos maestros están entre nosotros. Y es más, Pedro dijo, introducirán falsas herejías en medio de vosotros, dice. Ellos están entre nosotros y hay que saber que ellos salen de entre nosotros para poder introducir las herejías. Y así son muchas. A lo largo de los siglos hubieron muchos, pero como hoy, es ya increíble la cantidad de falsos maestros y profetas que se levantan. Hermanos, faltan algunas señales. Vamos a dejar para el próximo. Pero hermanos, tengamos cuidado y sepamos una cosa. Estamos en ese tiempo que el propio Jesús advirtió que se levantarán y engañarán a muchos por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos que se enfriará. Lo que la iglesia tiene que vivir en el sentir que debe vivir del amor de Cristo es lo que se ha enfriado en la mayor parte de las iglesias. ¿Qué le reclamó a la iglesia de Éfeso el Señor Jesús cuando habla de ella? Dice, tienes muy buenas obras, pero hay una cosa que le reclama. Te has dejado tu primer amor. Creo que la iglesia de la Odisea, creo que ni siquiera entendió que es el primer amor. Terrible. Pero, hermanos, aprendamos. Oremos al Señor para que nos ayude a ser librados de las falsas enseñanzas y están correctamente enmarcados en la palabra de Dios. Padre nuestro, gracias una vez más por todo lo que nos das y tenemos de ti. Gracias, Señor, porque estamos preparándonos para ese encuentro contigo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.